Vamos a la palabra, así que abre tu Biblia en el libro de Judas. Estamos llegando al final de la carta, todavía la siguiente semana vamos a ver ya el final, la doxología, pero vamos a ver esta parte donde es una parte de exhortación, ¿ok? Más que exhortación, son como instrucciones, pero también tiene cierta exhortación. Así que vamos a ver hoy del verso 17 al versículo 23 de Judas, ¿ok? En lo que lo encuentras, quisiera leer el texto y después de eso oramos e iniciamos con el estudio de hoy, ¿ok? Dice así el verso 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Vamos a orar, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, lumbrera nuestro camino. Así es, como tu palabra misma lo dice. Necesitamos de ella, Señor, en este mundo, Señor, que está lleno de tinieblas. Necesitamos una luz, Señor, que nos guíe en nuestro caminar y andar diario, Señor. Y por eso estamos aquí, Señor, para adorarte, pero también para escuchar tu voz y ser guiados por ti. Y pedimos eso, Señor, que tu palabra nos alumbre, Señor, no solo nuestro camino, sino nuestra vida, Señor. Nos muestre lo que hay en nuestro corazón. Y, Señor, pues quite las tinieblas para que podamos caminar, Señor, de una forma clara. Señor, pues tú de una forma que te agrade y te honre, Señor. Así que pedimos que tú nos hables y nos dirijas, que tu Espíritu Santo, Señor, sea con nosotros y que seas tú, Señor, bendiciéndonos a través de tu palabra, Señor. Lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Llegamos al final. Esta carta, quiero recordarte, está escrita como una advertencia, pero también una forma de poder ayudar, ¿no?, a la iglesia que estaba siendo atacada peligrosamente por falsos maestros, ¿ok? Como sigue ocurriendo el día de hoy, ¿no? Y Judas se ve la necesidad, ¿no? Él queriendo escribir acerca de la fe, de la salvación, no tiene que detenerse y escribe acerca de ese tema, ¿no? Decía el verso 3, ¿no? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿no? Y el tema es ese, ¿no? Contender ardientemente por la fe, ¿no? Como cristianos, como creyentes, ¿no?, lo que nos caracteriza es la fe, ¿no? Hemos creído en Dios, hemos creído en Jesucristo, que vino a morir por nuestros pecados en la cruz y de esa forma darnos vida eterna, ¿verdad? Es lo que creemos y es la fe que tenemos. Pero esa fe tiene el poder de cambiar nuestra vida, ¿no?, y demostrarnos la verdad de Dios. Entonces, Judas lo que busca es que al pelear ardientemente, ¿no?, contender ardientemente por la fe, que esa iglesia esté lista, preparada, pero sobre todo firme, ¿no?, para resistir los ataques del enemigo, ¿no? Y es lo mismo para nosotros el día de hoy, ¿ok? Esa última sección pues nos muestra, ¿no?, cómo tenemos que tratar esas cosas, cómo tenemos que estar firmes, ¿no?, y la manera en que tenemos que estar nosotros peleando ardientemente, ¿no? Dice el verso 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Entonces, lo primero que nos dice es, recuerda las palabras de Dios. No, recuerda la palabra de Dios. Es algo que tienes que recordar, ¿no? Y dice, pero vosotros amados, ¿no? Y lo va a decir dos veces, ¿no? En el verso 20 también dice, pero ustedes amados, ¿no? Porque viene haciendo ese contraste entre estos hombres falsos, ¿no? Falsos hombres, falsos maestros, pero ustedes cómo tienen que ser, ¿no? Y nos recuerda esto, ¿no? Con un amor genuino, Judas les habla como amados, ¿no? Entonces, vemos, seguimos viendo ese contraste, pero lo que les dice es esto, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Judas les exhorta y nos exhorta a nosotros a mantener en la mente constantemente, el sentido de tener en la memoria, mantener constantemente en la mente las enseñanzas que hemos recibido. ¿Okay? En este caso, ellos las habían recibido directamente de los apóstoles, por eso dice, dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Que es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. La doctrina apostólica es la doctrina de Cristo. Por eso es tan importante recordar y hacer ese énfasis, ¿no? Que siempre les digo, ¿no? Solo hay 12 apóstoles de Jesucristo. ¿Okay? Aquí lo está diciendo, apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? El día de hoy la palabra apóstol se usa con un afán de precisamente engañar, ¿no? De burlarse, ¿no? Y tenemos que entender a qué se refiere. La palabra apóstol significa simplemente enviado. ¿Okay? Pero es alguien que es enviado con un propósito, con una tarea, con una misión. Pero la clave es que esa persona va enviado en el nombre de otra persona. ¿Okay? Entonces, cuando habla de apóstoles de Jesucristo, está hablando que son enviados por el mismo Jesucristo y traen el mensaje de Jesucristo. Por eso muchos usan el título del día de hoy, yo soy apóstol de Jesucristo. El problema y el peligro es que esa persona, todo lo que diga, puede decir que viene de parte del Señor. Entonces, de ahí salen muchas herejías diciendo, el Señor dice esto que es totalmente contrario a lo que la Biblia enseña, pero como son apóstoles, tienes que creerles. Pero eso es una gran mentira. El día de hoy ya no hay apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? Solo hay 12 apóstoles de Jesucristo. Y el último fue el apóstol Pablo. ¿Ok? Esos son los apóstoles de Jesucristo. Fueron los que caminaron con Jesús, los que recibieron la enseñanza de Jesús, los que vieron a Jesús resucitado. Esos son los apóstoles de Jesucristo. Los demás, los que el día de hoy pueden presentarse como apóstoles de Jesucristo, son charlatanes. ¿Ok? Desde ahí ya te puedes dar cuenta, esos son falsos maestros. No son verdaderos. ¿Ok? Entonces, nos recuerda esto, ¿no? Ten en tu mente las palabras de los apóstoles, ¿ok? Efesios 2, déjame leerlo, Efesios 2, versículos 19 y 20, Efesios 2, 19 y 20 dice el apóstol Pablo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, ¿no? Es lo que somos como creyentes, y miembros de la familia de Dios, ¿verdad? Ahora somos miembros de una familia, y la familia de Dios, somos sus hijos. Pero ve lo que dice en el verso 20, edificados sobre el fundamento, ¿de quiénes? De los apóstoles, ¿verdad? Es así, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, aquellos que han recibido el mensaje de Dios. Y dice los profetas por el Antiguo Testamento, todo lo que se ha dado y se ha revelado de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como ahora en el Nuevo Testamento. El fundamento de los apóstoles, ¿ok? Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, ¿verdad? Porque ellos recibieron esa doctrina del fundamento de Jesús, precisamente. ¿Ok? Entonces nos está recordando eso, recuerda las palabras. ¿Dónde vas a encontrar lo dicho por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde lo vas a encontrar? En la Biblia, ¿verdad? No hay otro lugar. No hay otro lugar, ¿ok? Entonces Judas escribe a creyentes, ¿ok? Recordemos esto, creyentes que están rodeados de falsas enseñanzas, falsos maestros. Están rodeados de burladores, de mucha confusión espiritual. Y les dice esto, no se sorprendan, no se dejen sorprender, recuerden lo que han aprendido, recuerden lo que está escrito, y eso es lo que nosotros necesitamos, la palabra de Dios, este es nuestro filtro, la palabra de Dios, todo lo que escuches de alguien que está hablando de Dios o quiere hablar de Dios, fíltralo en la palabra, para ver si es cierto o es verdad, o es mentira, perdón, ¿no? Para ver si es cierto o es mentira, ¿ok? Entonces los falsos maestros, en ese momento, digámoslo así, eran la novedad, ¿no? Del momento. Ah, llegaron nuevos apóstoles, llegaron nuevos maestros. Pero Judas dice, ya se los habían advertido los apóstoles. ¿Ok? No hay sorpresa cuando tienes una buena memoria espiritual. ¿Ok? Necesitamos eso. Que la palabra de Dios abunde, dice Colosenses, en nuestro corazón. Que la palabra de Dios abunde en nuestra mente. Esa es responsabilidad nuestra, ¿te das cuenta? Es parte de la obra, ¿verdad? Pero esa es parte de lo que tú y yo tenemos que hacer. Dios hace su obra, pero tú y yo tenemos que también hacer nuestra parte. Y es esto, recordar, tener en nuestro corazón y en nuestra mente la palabra de Dios. La fe firme se alimenta de la palabra de Dios. No de las modas, no de las novedades, ¿verdad? Es de la palabra de Dios. Si el llamado es contender ardientemente, ¿por qué? ¿Recuerdas? ¿Contender ardientemente por qué? ¿No les ha quedado claro? Es el propósito de la carta. Por la fe, contender ardientemente por la fe. Y dice Romanos 10, 17, así que, ¿recuerdas? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces tú no vas a poder contender ardientemente por la fe si no tienes en tu corazón la palabra de Dios. ¿Verdad? Necesitamos la palabra de Dios para poder contender ardientemente por la fe. Necesitamos la lumbrea en nuestro camino. Necesitamos que nos guíe. ¿Ok? Velo de esta forma. Cada vez que tú abres tu Biblia para leerla, para meditar, para estudiar, Dios quiere fortalecerte. Dios quiere fortalecer nuestras raíces. ¿Ok? Judas lo sabía y por eso le dice esto. Entonces, cuando llega el caos, cuando llega el engaño, no necesitamos algo nuevo, necesitamos recordar lo que ya sabemos, lo que está escrito. ¿Ok? La memoria de la palabra es una defensa contra el error. Recordar la palabra nos va a ayudar a defendernos contra el error. Los falsos maestros prosperan, ¿sabes cuándo? Cuando los creyentes olvidan la palabra, cuando la dejan a un lado. Necesitamos estar en la palabra de Dios, es lo que nos recuerda aquí Judas lo primero, ¿ok? Dice entonces, verso 18, dice, los que os decían, los apóstoles decían esto, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, ¿ok? Eso es lo que decían ellos. Las enseñanzas de los apóstoles a la que Judas se refiere es acerca de los falsos maestros. Y hay mucho donde leer esto. Pero quiero citarte unos versículos donde vemos esas enseñanzas de los apóstoles. Segunda de Timoteo, capítulo 3. En Timoteo hay mucho, Pablo escribe mucho acerca de esto. Pero quiero leer esta porción, 2 Timoteo 3, verso 1. También debes saber esto. Aquí está. También debes saber esto. Que en los postreros días, ¿no?, lo que decía Judas, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Verdad? Hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Cuando lees las primeras descripción, dices, ay, son las personas del mundo, pero aquí dice, tendrán apariencia de piedad. ¡Wow! ¿No? Solamente son engañadores, son falsos, ¿te das cuenta? Porque aparentan algo, piedad, pero son todo esto, ¿ok? ¿Viste la lista? Es muy larga, ¿no? Pero dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Al final no van a poder vivir de acuerdo a ella. ¿A estos qué tienes que hacer? Dice Pablo, evita, ¿verdad? Evítalos. ¿Está escrito? Sí, los apóstoles escriben acerca de esto. Sí, otro apóstol que escribió acerca de esto, Pedro, lo vimos hace algunos meses atrás, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, también. Pedro nos está diciendo, no es nuevo, ¿eh? Esto no es nuevo, siempre lo ha habido. Aún con los profetas, en el Antiguo Testamento lo hubo. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, ¿verdad? Encubiertamente, van a torcer la palabra, ¿ok? Y aún negarán al Señor. Fíjate este grado, y es lo que Judas dice. Niegan al Señor, niegan la soberanía de Dios, ¿ok? Ya lo vimos. Y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Más adelante, en el siguiente capítulo, segunda de Pedro 3, en el verso 3, Pedro escribe, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Yo lo mismo que Judas dice. Entonces, Dice, ellos decían esto, ya han sido advertidos, ya se les ha enseñado, ya se les dijo, ¿verdad? Ya se les exhortó, ya se les oró, ya todo, ¿no? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué se dejan engañar? ¿Por qué se dejan sorprender? No olviden lo que está escrito. No debemos nosotros olvidar lo que la palabra ya nos ha advertido. De muchas maneras. Es increíble ver cómo los creyentes siguen siendo engañados por esos falsos maestros. ¿Por qué? ¿Ya viste por qué? Porque no tienen la palabra en su corazón. Porque no la abren, porque no la estudian. Se dejan sorprender. Cuidado, ¿ok? Entonces decían esto, en el postrer tiempo habrá burladores, ¿no? Y vuelve a describir un poco la conducta de esos hombres. Porque hay sus características, ¿verdad? Pero describe esa conducta y dice, burladores, ¿ok? ¿Por qué burladores? Así lo describió también Pedro en su momento. Se burlan de Dios. Pedro le decía, se burlan porque, pues no que iba a llegar, no que iba a regresar, ya se tardó. Yo creo que se olvidó o se durmió. Se burlan de la paciencia de Dios, ¿recuerdas? Es lo que dice Pedro. Se ríen de lo que es santo, al punto de llegar a ridiculizar la verdad bíblica. Se burlan de lo que está escrito. Se burlan de la sana doctrina. Y lo siguen haciendo. Dice, son burladores. Entonces, no nos sorprende el error ni la corrupción moral del mundo. ¿Por qué? Porque ya fue anunciado. La incredulidad que vemos el día de hoy, los falsos evangelios de prosperidad, todo eso son los burladores, las filosofías que niegan la cruz, todo eso ya fue profetizado. Se burlan de lo escrito. Se burlan de la palabra de Dios. Otra descripción más dice que andarán según sus malvados deseos. Ya también lo vimos. En su momento, en el verso 4, lo dijo, ¿no? Niegan a Dios. ¿Y cómo lo hacen? Convirtiendo en libertinaje. ¿Recuerdas qué cosa? La gracia de nuestro Señor. Eso es burlarse de Dios, ¿no te parece? Tomar la gracia y usarla como una licencia para pecar y vivir en pecado. Es burlarte de la palabra de Dios. Burlarte de la cruz. Es decir, Cristo murió por mis pecados, pues sigo pecando. Ok, entonces lo vas a seguir clavando. O sea, ya para ti es, ya murió y yo sigo pecando para que siga sufriendo por mí. Es burlarse, ¿te das cuenta? Y así lo vemos, ¿ok? Andarán según sus malvados deseos, convirtiendo la gracia en libertinaje. ¿Y por qué? Porque no pueden vivir de otra forma, son carnales. O sea, no, más bien no son carnales, esto lo vamos a ver, ¿ok? Ya hablamos de eso, son naturales. O sea, no pueden vivir en el espíritu. Su pecado, siguen siendo esclavos del pecado, ¿no es así? Siguen siendo esclavos del pecado. Y el apóstol Pablo escribe algo, obviamente el Espíritu Santo nos muestra algo muy claro en Gálatas 5, cuando dice, y manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne. No es algo que no se vea, se manifiesta, se ve, es algo que sale. ¿Por qué? Porque eres esclavo del pecado. Estamos hablando de una persona que no ha nacido de nuevo. Ahorita lo vamos a ver, pero dice eso. Al final, se ven sus malvados deseos, se ve cómo viven. Estos hombres solamente son motivados ante todo por un deseo pecaminoso, un deseo de satisfacer su propia carne, a sí mismos, que andarán según sus malvados deseos. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Porque lo veíamos en Pablo, son así, así, así, así, pero van a aparentar piedad. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta? Pues su estilo de vida, ¿cómo viven? Más que lo que están predicando, ¿cómo están viviendo? Por su fruto los conoceréis. Verso 19 de Judas. Estos son los que causan divisiones. Otra descripción de ellos es esto. Causan divisiones. En lugar de edificar, ¿qué hacen? Dividen. ¿No? ¿Y por qué? Obviamente por sus doctrinas falsas. Hay creyentes verdaderos los cuales no creen esas doctrinas, y estos llegan y plantan sus doctrinas y otros creen, entonces empiezan a dividir la iglesia. Y eso sucede con las herejías. Las herejías siempre traerán divisiones, nunca unidad. Una falsa enseñanza nunca va a traer unidad en el cuerpo, al contrario, va a dividir el cuerpo. ¿Okay? Y tenemos que darnos cuenta de eso. Esos causan divisiones. Una falsa enseñanza tiene el poder de dividir la iglesia fácilmente. A continuación dice los sensuales. Los sensuales, qué interesante cómo traduce esta palabra. En griego es súgicos, ¿no? Súgico. Esta palabra súgico, suge, habla de la carne, es el alma. Suge es el alma, ¿ok? De esta palabra suge viene la palabra psicología, ¿ok? Y habla de eso, es el alma. Pero solo es eso, súgico. Quiere decir que pertenece solamente eso al alma, ¿ok? Son guiados solamente por su alma, por su carne, no por el espíritu, haciendo énfasis en eso, son los sensuales. Esa palabra sensual se traduce también como natural, ¿no? Cuando habla del hombre natural es la palabra súgicos, como natural, como sensual, pero también habla como el animal, ¿no? Cuando habla en Santiago habla de la sabiduría terrenal, animal, diabólica, ¿recuerdan? Bueno, la palabra animal ahí es súgicos, es lo mismo. Es interesante cómo esta palabra se traduce en la Biblia de varias formas. Sensual, natural y animal. ¿Qué está hablando? De una persona que es terrenal, está hablando de eso. No es espiritual, son los sensuales, ¿ok? Entonces, ese es el hombre natural del que Pablo habló en 1 Corintios 2. ¿Quién es el hombre natural, recuerdas? Aquel que no ha nacido de nuevo, ¿ok? Aquel que no ha experimentado un nuevo nacimiento y solamente se rige por lo que es, en ese caso es carne y es su alma, pero el espíritu está muerto, ¿verdad? El hombre espiritual es aquel que ha nacido de nuevo. Por lo tanto, está hablando de personas que no han nacido de nuevo, no han experimentado un nuevo nacimiento, no son espirituales, son sensuales, como dice aquí, son naturales y aún Santiago lo dice, son animales, porque hasta ahí llegan, ¿ok? Y lo dice muy claro el verso 19 al final, que no tienen al Espíritu, ¿no? Recordar eso, que no tienen al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? No han nacido de nuevo. Personas que pueden hablar de Dios y hablar muy bonito de Dios, abrir la Biblia, decir cosas que dice la Biblia, pero nunca han experimentado un nuevo nacimiento. No son personas espirituales. Y no tener al Espíritu equivale a no tener vida espiritual en absoluto. ¿No es así? No son espirituales. Y este es el digámoslo así, este es el diagnóstico de Judas hacia estos hombres. Judas no dice que estos hombres carecen de talento o de carisma, no. ¿De qué carecen? Del Espíritu, lo más importante, ¿verdad? Lo más importante, no tiene el Espíritu de Dios. No podemos confiar nuestra vida espiritual a una persona que ni siquiera ha nacido de nuevo, ¿me explico? No hay vida en ellos, así de sencillo. Aunque tengan voz de profeta, aunque tengan rostro de ángel, no han nacido de nuevo. No hay vida eterna en ellos. Entonces, no todo lo espiritual es del Espíritu. ¿Ok? No importa qué tan bonito hable, no importa cuántos versículos pueda citar, si no está el Espíritu de Dios, no es espiritual. ¿Ok? En esos tiempos donde la emoción sustituye a la devoción, debemos de discernir si es del Espíritu o es la carne, ¿verdad? Porque el día de hoy la iglesia se rige mucho por emociones, por los sentimientos, lo que siente, lo que le provoca. Pero eso no es espiritual. No confundamos. Eso no es espiritual. ¿Ok? Es un lugar donde hay una histeria colectiva, no quiere decir que esté el Espíritu de Dios, ¿me explico? Entonces tenemos que recordar, por eso decían, la emoción no debe sustituir la devoción, son cosas muy diferentes. La devoción es a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Esos hombres son así, pero siguen engañando a los creyentes. Verso 20, ¿qué tenemos que hacer? Ya lo vimos, lo primero que nos dice es, recuerda la palabra, ahí está la clave. Ten presente en tu mente, en tu corazón, la palabra de Dios, todo el tiempo, recuerda lo que está escrito. Y lo segundo es esto, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué nos dicen? Consérvense en el amor de Dios. Permanezcan firmes en el amor de Dios. Es lo que les dice ahora. Pero ustedes, amados, nuevamente esa frase, ¿no? Pero ustedes, el contraste. Ellos son así, pero ustedes no, ¿ok? ¿Ustedes qué tienen que hacer? Edifiquen su vida. Edificados sobre vuestra santísima fe, dice el texto. Lo que nos dice es que permanezcamos en el amor de Dios. Ahorita vamos a llegar ahí, pero ¿cómo? Pues para empezar es esto, sigue edificando tu vida en la fe, ¿ok? Esa fe que te fue dada, ¿no? La que nos dijo que contendamos ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Y dice, una santísima fe. La fe es el fundamento, ¿verdad? Y cuando habla de la fe, está hablando del grupo de doctrinas bíblicas que hemos recibido. Hemos creído en Jesús. La fe es el fundamento, debemos de crecer espiritualmente sobre ella. 1 Corintios 3, anótalo si gustas, 1 Corintios 3, verso 10 y 11, el apóstol Pablo escribe esto, 1 Corintios 3, 10 y 11, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto, el perito arquitecto era aquel que, el maestro, no arquitecto, dice, yo puse el fundamento, está hablando de los corintios, porque él llegó en Hechos 18 con los corintios y él predicó el evangelio, puso el fundamento, es el fundamento, ¿ok? Y dice, por la gracia de Dios, Dios me llevó a poner el fundamento y está usando la ilustración de un edificio de construcción, por eso se presenta como un arquitecto. Dice, puse el fundamento y otro edifica encima. Porque después de él llegó Apolos y llegaron otros maestros verdaderos, ¿ok? Pero lo que está mostrando Pablo es que no se trata solamente de una persona, ¿ok? Muchos pueden participar, pero lo importante es eso, el fundamento. Yo puse el fundamento. Otro edifica encima, pero cada uno mire, aquí está nuestra responsabilidad, ¿te das cuenta? Cada uno mire, cada uno, piensa en ti así, cada uno mire, ¿cómo? ¿Qué cosa? Sobreedifica. Judas dice, pero ustedes, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo. No hay otro fundamento en la fe cristiana. No hay otro fundamento en la santísima fe si no es Jesucristo y lo que representa para nosotros, su evangelio. No hay otra cosa. Jesucristo como es presentado en la Biblia. No como algunos burladores, engañadores lo presentan el día de hoy. Jesucristo como el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Verdad? Así tenemos que verlo. Entonces, edificándoos sobre esta santísima fe, es algo que tenemos que hacer nosotros. Porque la fe no se mantiene sola. Hay que edificarla cada día. ¿Te das cuenta? Esa es nuestra responsabilidad. La fe no se mantiene sola. Tú tienes que irle poniendo cada día un ladrillo más. Un ladrillo más, ¿me explico? Así como un edificio se va levantando ladrillo por ladrillo, la fe se levanta versículo por versículo, velo así, ¿ok? Conociendo a Dios, obedeciendo a Dios, cada ladrillo, velo así, es un ladrillo de obediencia, ¿okay? Cada ladrillo va a fortalecer el edificio, tu vida espiritual, tu vida en Cristo. Cada creyente tenemos la responsabilidad de crecer en la fe, es lo que nos dice este versículo. Edificándoos, edificándonos, es lo que está diciendo, edificándose sobre esta santísima fe. Cada creyente tenemos esa responsabilidad de crecer en la fe, desarrollando el carácter cristiano. Entonces, la edificación personal consiste en aplicar a la vida la enseñanza de la palabra de Dios. Así es como se edifica la fe. No puede haber crecimiento espiritual sin obediencia a la palabra de Dios. Esa es la clave. Porque si tú puedes discipularte, puedes venir, puedes conocer la Biblia, puedes aprender versículos, pero si tú no estás obedeciendo, no estás edificando tu fe. ¿Me explico? Estás lleno de conocimiento. Pero esto no va a edificar la vida de nadie. Jesús lo dijo de esta manera. ¿Recuerdas Juan 13, verso 17? Si sabes estas cosas, ya las sabes. Si las sabes, sí, las sabes. Bienaventurados serán si las hicieren. ¿Te das cuenta de la diferencia? Obediencia. Ya tienes el conocimiento. Antes no teníamos conocimiento, vivíamos en ignorancia. No sabíamos. Vivíamos de acuerdo a lo corriente de este mundo. Conociendo la palabra, estudiando la palabra, ahora tenemos el conocimiento. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Nos quedamos ahí? No. Tenemos que edificar. ¿Cómo? Poniendo nuestra obediencia a la palabra de Dios. ¿Me explico? Obedeciendo lo que Dios nos dice. Así es como la fe se va edificando, como te decía, ladrillo por ladrillo. Obedeciendo cada versículo que Dios nos enseña en su palabra. Edificando sobre nuestra santísima fe, y luego dice al final del verso 20, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. ¿Qué es orar en el Espíritu Santo? No es repetir frases, lo sabemos. Se trata de verlo de esta forma. Cuando dice en el Espíritu Santo, yo siempre lo he visto así. Y recordando lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Hablando del hombre natural y espiritual, ¿no? El hombre natural es carne, o sea, es cuerpo, es alma, es espíritu, cuerpo, alma, espíritu, somos tripartita. Perdón, el hombre natural es cuerpo y alma, no es espíritu porque no ha sido de nuevo, solo es cuerpo y alma. El hombre espiritual es cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y el cuerpo tiene que ver con la carne, con ese cuerpo, tenemos que alimentarlo, nuestros deseos. El alma tiene que ver con los pensamientos, ¿no? Tiene que ver con nuestros planes, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, ese es el alma. Pero el espíritu tiene que ver con nuestra conexión con Dios. ¿Ok? La muerte espiritual, ¿cuál fue? ¿Recuerdas? Génesis 3. Dios tiene que sacar al hombre del huerto, de su presencia. La muerte espiritual es estar separados de Dios. ¿No es así? Entonces el espíritu, el nacer de nuevo, te conecta con Dios. Yo lo veo así, es como nuestra conexión con Dios. ¿Ok? Entonces, viendo esto, orando en el Espíritu, ¿qué es? Es conectarte con Dios. ¿Ok? Estar con Dios, en verdad. Estos hombres no tienen el Espíritu, ¿recuerdas? Estos hombres no tienen esa conexión con Dios, pero nosotros sí. ¿Ok? No es una oración mecánica, sino es una oración guiada por el Espíritu. Pablo habla de eso en Romanos 8. Dice, a veces no sabemos qué orar. ¿Cómo nos conviene? Pero el Espíritu Santo nos ayuda. Con gemidos indecibles, ¿verdad? Romanos 8:26 por ahí aparece. Entonces, orar en el Espíritu es dejar que Él dirija tus palabras. Que Él guíe tus cargas, tus silencios. Implica dependencia, humildad. Implica una sensibilidad a lo espiritual. Orar en el Espíritu. Cuando oras en el Espíritu, no solo hablas con Dios, sino que oras con Dios. Estás en comunión con Dios, ¿verdad? ¿Lo has experimentado así? No solo es hablar, es de repente decir, Señor, tú estás conmigo. Y recuerda, no estoy solo. Qué bueno es orar. Qué bueno es orar, ¿no crees? A veces no tenemos ganas de orar y dices, Spurgeon, ahí es cuando más debes de orar, ¿verdad? Ahí es cuando más debes de orar. Que tu corazón necesita centrarse, ubicarse, recordar quién está contigo. Es Dios quien está con nosotros. Orar en el Espíritu es eso, nos recuerda eso. Tú eres espiritual, ora, en verdad, ora. ¿Ok? Y de esa forma dice entonces, conservaos en el amor de Dios, verso 21. Conservaos en el amor de Dios. Esto no significa ganarse el amor de Dios, ¿verdad? Sino permanecer en el amor de Dios, en comunión con Él. Judas no dice, conserven el amor, ¿verdad? Conserven el amor de Dios, dice, no, consérvense en el amor de Dios. Es muy diferente. Porque el amor lo vimos en Juan, en primera de Juan, el amor ya lo recibimos, ya lo tenemos. No sé lo que tenemos, como decía, que ganar o lograr. O conservar o guardar. Es algo que, en lo que tú y yo tenemos que estar. Es lo que está diciendo. Consérvese en el amor. Vivan en ese amor. ¿Ok? ¿Cómo? Pues ya lo vimos. Edificándose en vuestra santísima fe. Orando en el Espíritu Santo. Ustedes consérvense en eso. No en los engaños. ¿Ok? Sino en el amor de Dios. Dice al final verso 21. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así es como tenemos que esperar al Señor, ¿te das cuenta? ¿Cómo? Consérvate en el amor de Dios. Luchando ardientemente por la fe, edificándonos en nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservándote en el amor de Dios. Así es como Dios quiere que le recibamos cuando regrese, esperando su misericordia. ¿Ok? ¿A qué se refiere su segunda venida? Bueno, comenzando por el rapto de la iglesia, cuando Él venga por nosotros. ¿Ok? Esperando, ¿qué cosa? ¿Su juicio? No. Su misericordia. ¿No es así? Y nos recuerda eso. Tenemos un Dios de misericordia. Y Dios quiere que seamos misericordiosos. ¿No es así? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué cosa? Misericordia. Y esto termina así, así estos versículos terminan así de Judas. ¿Ok? Nos recuerda, estás esperando misericordia, ¿verdad? ¿Sí estás esperando misericordia? ¿Sí? Pues da misericordia. Ahorita lo vamos a ver en los siguientes versículos. Pero dice, esperando la misericordia del Señor Jesucristo para vida eterna. En momentos difíciles, en momentos de incertidumbre, donde tu fe pueda ser golpeada, es importante mantener viva la esperanza, la luz de la esperanza bendita que Dios nos ha dado en nuestro corazón a través de la fe. ¿Te das cuenta? Esa esperanza nos brindará consuelo, nos brindará ayuda, ¿no? Y nos va a ayudar a purificar nuestro espíritu, nuestros pensamientos. Necesitamos recordar a quién estamos esperando. Porque la esperanza en la venida de Jesús es lo que nos sostiene en los tiempos de prueba. Esa misericordia que esperamos, esa misericordia futura, nos motiva a vivir en fidelidad presente. Entonces tenemos que olvidar eso, ¿ok? Tenemos que ver más allá de lo que estamos viendo aquí en esta tierra. A veces lo terrenal nos envuelve y nos distrae y nos ciega. Pero ahí tenemos que recordar esto. Estoy esperando, no estoy esperando a que esto se solucione. Estoy esperando a que Cristo venga, ¿verdad? Mira más allá del caos. Ve el regreso de Cristo. Está cerca, ¿verdad? Está cerca. Pero entendiendo esto, la gracia de Dios, su misericordia, el amor en el que tenemos que conservarnos, aprendemos algo. El amor no solo nos protege, el amor nos impulsa a rescatar a otros. Si estamos esperando misericordia, tenemos que estar viviendo en esa misericordia. Es lo que Judas nos recuerda. Verso 22 y 23. Algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Así es como tenemos que pelear ardientemente por la fe. Recordando, como vimos, recordando la palabra, conservándonos en el amor de Dios, pero aquí también rescatando a otros, siendo misericordiosos. Algunos que dudan, ¿qué tenemos que hacer? Dice el texto, 22. Convéncelos, ¿verdad? Algunos, nos muestra tres tipos de personas, que son como tres niveles diferentes de... tres niveles diferentes que han ido cayendo a merced de estos falsos maestros. Y lo primero dice, algunos ya empiezan a dudar, ya están dudando acerca de la verdad bíblica y lo que están escuchando. Mira, ellos convéncelos. Algunos están confundidos, pero no corrompidos. Necesitan paciencia y claridad. Hay creyentes confundidos. Hay creyentes que están lastimados y heridos por mentiras religiosas. Muchos de ustedes han llegado así a la iglesia. De otras doctrinas raras. Otras cosas que aprendiste y aún te fue difícil quitar de tu corazón. Pero no son bíblicas, ya te diste cuenta que no es bíblico. Has sido convencido. A estos creyentes confundidos, lastimados por herejías, Judas dice, convéncelos con misericordia. Convénceles con amor. Muéstrales la palabra. Ora por ellos. No seas legalista. ¿Ok? No llegues a darle simplemente bibliazos. Misericordia. El legalismo condena, pero el amor, dice Pablo, edifica. ¿Verdad? El amor es lo que va a convencer. Hay creyentes confundidos. Sí. Y Judas dice, no los condenes. Ten paciencia y misericordia de ellos. Debemos mostrar un interés por ellos. Es lo que dice la Biblia. Busca guiarlos en sus dudas. Llévalos hacia una firme convicción acerca de la verdad bíblica. Ora por ellos, enséñales. Verso 23. A otros, el segundo grupo, a otros sálvalos. ¿Cómo? Arrebatándolos del fuego. O sea, estos ya no están dudando, ya están ahí, ¿te das cuenta? Algunos están tan cerca del engaño, del peligro, que necesitan una intervención urgente. Y la imagen es fuerte, dice, arrebatándolos del fuego. Arrebatándolos del fuego. Por lo tanto, ese amor en el que tenemos que conservarnos, no es pasivo. ¿Se dan cuenta? Nos recuerda eso, no es pasivo. ¿Qué nos dice? Arrebátalos del fuego, o sea, corre hacia el peligro para rescatarlos. Y a veces son cosas que no queremos hacer, pero aquí nos está diciendo que lo hagamos. Pienso, o sea, arrebatándolos del fuego, ¿qué piensas? Somos bomberos espirituales, ¿no? Una cosa así. Como un bombero espiritual. No mires el peligro, un bombero entra, o sea, no mira el peligro, él entra y actúa para salvar a la gente, ¿no es así? Está en el incendio, no está diciendo, a ver, no es que creo que se va a caer, creo que, no, a ver, o sea, le agarra y se mete, ¿no? Son héroes. Y así tenemos que ser nosotros. Lo que dice, arrebátalos del fuego. Piensa eso. ¿A quién puedes alcanzar el día de hoy? ¿Quién ha estado dudando de su fe que está cerca de ti? Creyentes. ¿O quién está ya más con un paso hacia allá? ¿A quién puedes servirle? No ignores a quien se ha alejado. Ora, busca, rescata. A veces pensamos que esta solo es tarea para los pastores. No, aquí lo vemos que es para la iglesia en general. Si conoce un hermano que se ha empezado a alejar, ora por él. Llámale, búscale, es lo que dice. Rescátalo. Piensa eso. Cristo nos rescató a nosotros, ¿no es así? Cristo no te salvó para que observes el incendio, sino para que extiendas la mano. Es lo que nos dice aquí. El último grupo dice, y de otros ten misericordia con temor. ¿Okay? Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Este tercer grupo también merece nuestra compasión y misericordia. Pero es un grupo que ya se ha dejado influenciar completamente por la enseñanza falsa y errónea. Por eso dice, de otros ten misericordia. Sí, ten misericordia, pero con temor. ¿Ok? Con temor. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, no seamos espectadores del pecado ajeno. Es lo que nos dice Judas. Extendamos la mano para rescatar, pero con temor. ¿Cómo? Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué está diciendo? Esta imagen de ropa contaminada ilustra la vida precisamente de esos falsos hombres. Una vida de libertinaje, ¿ok? Que era lo que ellos enseñaban. Muchos creyentes ya habían caído en su juego, ya habían caído en su mentira, ya vivían contaminado de pecado, en el pecado de ellos. Por eso dice, ok, rescátalos, vas al incendio, pero no te quemes, ¿ok? Ayudar no es participar, es lo que nos advierte al final. Rescatar, así como nos enseña, con misericordia, con compasión, pero sobre todo sabiendo algo, que el pecado quema. ¿Ok? Jesús comió con pecadores, ¿verdad? pero nunca pecó con ellos. ¿Me explico? Y es lo que nos está diciendo aquí. Ten cuidado. La compasión, la misericordia sin santidad te va a comprometer tarde o temprano con el pecado. No olvides eso. Compasión, sí, pero sin contaminación. Es lo que nos dice el texto. ¿Okay? Muestra compasión, sí, pero sin comprometer tu pureza espiritual. Sin comprometer tu santidad. ¿Okay? Entonces, distintos niveles de necesidad espiritual vemos aquí. El primero, algunos solo dudan. ¿Qué necesitan? Convicción, ¿verdad? Convéncelos. Otros están casi consumidos. ¿Qué necesitan? Ser arrebatados del fuego. Los últimos ya están contaminados. ¿Qué tenemos que hacer? Ten misericordia, pero con temor. ¿Ok? Acércate con temor para que no te contamines. Pero ten misericordia. Esas son las últimas instrucciones que da Judas en su carta. Dos muy claras. ¿Ok? Recuerda la palabra de Dios. Ten memoria de las palabras, de la doctrina, de la enseñanza. Lo segundo, consérvate en el amor de Dios. Es lo que nos estás diciendo. Enfócate en esas cosas. ¿Qué implica? Ya lo vimos. Edificarte en la fe, orar en el Espíritu, pero también así, ¿eso te va a llevar a qué? A ver por otros, a poder amar a otros, ¿ok? A poder aún pelear por otros. Porque esta batalla, como nos enseña, contender evidentemente por la fe, es también pelear por la iglesia, por nuestra casa, ¿ok? ¿Cómo? Manteniéndonos firmes en lo que hemos creído, ¿ok? Entonces, como conclusión, permanecer, orar, amar, rescatar, son cosas que vimos. Y Judas comenzó con advertencias en su carta, pero me encanta que termina con esperanza. Judas nos dice que los últimos tiempos no se caracterizan por el triunfo del mal, sino por la fidelidad de los santos. ¿Verdad? Por la fidelidad de los creyentes. Y esa es nuestra tarea. ¿Ok? En un mundo que cada vez se está alejando más de Dios, nuestro llamado es claro. Recuerda la palabra. Recuerda la palabra. Recuerda lo que has aprendido. No lo olvides. Tenlo presente en tu corazón constantemente. Necesitas abrir tu Biblia. Necesitas meditar en ella. Necesitas estudiarla. No lo dejes. Número dos. Edifica tu vida en la fe. ¿Ok? ¿Ok? ¿La tienes? Obedece. Lo que no recuerdas, obediencia. Ahí se construye una vida de fe, una vida espiritual. Número tres, ora en el Espíritu. Ten tu comunión con Dios diaria. Ven al Señor, Él está ahí, esperando a que vengas y pases un tiempo con Él. Ora en el Espíritu. Cuatro, permanece en el amor. Consérvate en el amor de Dios. Ahí está el amor de Dios, ya no tienes que comprarlo, ya no tienes que guardarlo, ya está ahí. O sea, consérvate tú en el amor de Dios, vive en ese amor. Y por último, muestra misericordia con aquellos que han sido engañados, que están siendo fascinados. Ten misericordia. El pastor John Corson decía esta frase: cuando permaneces en el amor de Dios, no solo sobrevives la apostasía, brillas en medio de ella. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que seamos la luz del mundo, pero necesitamos estar con la luz, que es Cristo. Entonces, el Señor nos llama el día de hoy como iglesia y nos recuerda esto. Dedica tiempo a edificar tu fe, ¿ok? Dedica tiempo. A veces es lo que no tenemos, pero necesitamos tener prioridades. Y una prioridad debe ser el Señor. La primera prioridad debe ser el Señor en nuestra vida. Dedica tiempo a edificar tu fe, a construir tu fe. ¿Ok? Ora cada día pidiendo dirección. Dios no está recordando eso. La oración es algo importante para nosotros. Ora, conéctate con Dios. Eres una persona espiritual. Has nacido de nuevo, tienes esa conexión con Dios. Úsala. ¿Ok? Y lo último que nos recuerda es esto. Busca a alguien que necesite ánimo. Busca a alguien que esté batallando, ora por él. Abre la Biblia y enséñale lo que Dios dice. Así es como tenemos que pelear ardientemente esta batalla de fe. ¿Okay? Vamos a terminar con una oración dando gracias a Dios. ¿Les parece? Señor Jesús, agradecemos por tu palabra que es viva, es eficaz, Señor. Gracias, Dios, porque como leíamos, esta carta termina con esperanza, Señor. Y con el llamado, Señor, de estar firmes en la fe. ¿Nos recuerdas eso? Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra. Que tu palabra permanezca en nuestra mente y corazón todo el tiempo. Todo el tiempo. Y no solo de una manera teórica, sino sobre todo en obediencia. Para que podamos edificar nuestra vida en la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a pelear ardientemente por la fe, Señor. Recordando todos los recursos que tú nos has dado, utilizándolos, sobre todo uno de los recursos más importantes y más bellos que tenemos es que es la oración, Señor. Recordar que tú estás con nosotros, Señor. En cualquier momento podemos venir y orar en el Espíritu y recordar que estás ahí y pasar tiempo a tu lado y escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. De esa manera vamos a poder conservarnos en el amor, permanecer en el amor. Es lo que leíamos, Señor. Es la manera en que podemos permanecer en tu amor. Y si lo hacemos, Señor, el resultado va a ser muy claro. Vamos a poder servir a otros, vamos a poder tener misericordia de otros, aún de los que han sido engañados, de los que están dudando, Señor. Vamos a tener misericordia y vamos a poder, como llamamos, rescatarles, Señor. Sabemos que eres tú quien nos compró, pero de alguna forma tú quieres usarnos. Ayúdanos sin temor, Señor, a tener misericordia y poder orar, y poder buscarle, Señor. Pero sobre todo con temor, como veíamos al final, Señor. Conservando, Señor, nuestra pureza delante de ti y nuestra santidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir peleando así esta batalla de fe, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. La siguiente semana vamos a recordar eso, pero te agradecemos, Señor. Sabemos que esta vida que tú nos has dado, Señor, la vida eterna, es una vida que solo puede vivirse en ti, Señor. Y a veces lo olvidamos. Gracias por el día de hoy recordarnos eso, Señor. Ayúdanos como tus hijos, como tus hijas, a poder caminar por fe, para fe, Señor, y seguir peleando esta batalla día a día, Señor, hasta el día en que estemos delante de ti, Señor. Como veíamos, estamos esperando tu misericordia, el día en que tú regreses. Y lo que queremos es que tú nos halles así peleando, Señor, no dormidos, sino velando y orando, Señor, como tu palabra nos enseña. Gracias por tu palabra, gracias por esas instrucciones, Señor, por la exhortación. Haz tu obra en tu iglesia, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.